tierra acariciándote la espalda. Reflejos de oro, el sol sobre tu pecho, cubierto de inocencia y de deseo. Mi piel se hizo la amiga de tu cuerpo, mi sombra compañera de la tuya. Te quise más que quise a ninguna. Poco a poco me enamoré de ti. Poco a poco tu rostro aprendí. Y la noche nació entre los dos. Primavera que abraza como suave enredadera, y quise ser un pájaro y quise ser la luz por ser todas las cosas y ser un poco tú. Poco a buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Sin sangre.

stand by me, stand by me. No, stanotte amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver intorno a mí, y intorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Un mundo llorando, ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Black is black, I want my baby back. It's gray, it's gray, since she went away. Oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. But she's only in town to see me again. Oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. I can't choose, it's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what come back to me. That is bad.

trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Nota la diferencia, es Radio Acupé, no me mires, no me la mires, mejor no me música no para me usted. Mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar, para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal. Yeah.